convencido como me quiere mi gente. Yo soy el indio pastor, como me dicen cariñosamente. Y mi nombre es Pastor López, estoy convencido como me quiere mi gente. Yo siempre estoy listo para complacer, y en la complacencia siempre soy el rey. Yo siempre estoy listo para complacer, y en la complacencia siempre soy el rey. De toda Colombia son mis...